Escucha bien, mi viejo amigo, no sé si recordarás aquellos tiempos ahora perdidos por las calles de esta ciudad. Leímos juntos libros prohibidos, creímos que nada nos haría cambiar. Vivimos siempre esperando una señal. En el límite del bien, el límite del bien, en el límite del mal, el límite del mal. Te esperaré en el límite del bien y del mal. En el límite del bien, el límite del bien, en el límite del mal, el límite del mal. Te esperaré en el límite del bien y del mal. Es duro estar tan abatido cuando sientes el dolor. Es como clavar un cuchillo en lo más hondo de mi corazón. Escucha bien, mi viejo amigo, nunca olvidé nuestra amistad. La vida es solo un juego en que hay que apostar si quieres ganar. En el límite del bien, en el límite del mal, el límite del mal. Te esperaré en el límite del bien y del mal. En el límite del bien, el límite del bien, en el límite del mal, el límite del mal. Te esperaré en el límite del bien y del mal. Es difícil encontrar el paraíso en la oscuridad. La fortuna viene en un barco sin rumbo, sin capitán. Escucha bien, mi viejo amigo, si algún día nos volvemos a ver, solo espero que todo sea como ayer. En el límite del bien, en el límite del mal, el límite del mal. Te esperaré en el límite del bien y del mal. En el límite del bien, el límite del bien, en el límite del mal, el límite del mal. Te esperaré en el límite del bien y del mal.